Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en nuestro programa de Historia y Más, ahora yo, Marcela, en ausencia de Enrique Gutiérrez, que está sufriendo en las paradisíacas playas de Mazatlán. Saludos, Enrique. Ha de estar echándose un aguachile ahorita. Lo más seguro es que sí, pero le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que regrese con bien. Bueno, ahora vamos a presentar a mis compañeros que nos van a acompañar este día. Hola amigos, soy Alejandro Navarro. Muy buenas tardes, Juan Pablo Torres. Y Víctor Santiago Herrera. Víctor, bienvenido Víctor, porque Víctor Santiago Herrera es nuestro invitado del día de hoy, que hoy el tema va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre las boticas en Guadalajara, sus orígenes, su historia, cómo se consolidaron y cómo funcionan las boticas ahora, en pleno siglo XXI, porque aunque hay pocas, todavía siguen funcionando, aunque su giro pues es totalmente diferente. Se han adaptado. Sí, se han adaptado. Digamos que se han adaptado. No, y son socorridas todavía. Sí, hay muchas personas que aún siguen yendo a las boticas, sí. Bueno, nada más que ahora el boticario pues ya no da consulta como antaño, no. Ahora pues él nada más prepara la fórmula. Yo creo que si le piden también receta. ¿Tú qué dices, Víctor? No tengo permitido recetar, pero sí les puedo preparar sus fórmulas magistrales o también alguna que otra fórmula que por ahí tengo yo para la belleza, pero solo para la belleza. Entonces, ahora las boticas no son para recetas. Regularmente no es para recetar el boticario. Ah, okay. Pero nosotros nuestro giro es droguería. Podemos preparar igual una fórmula magistral, un medicamento o una fórmula para belleza. Como por ejemplo el agua de rosas que me pidió mi amigo Alejandro. Sí, bueno, porque en la actualidad las boticas tienen permisos para ciertas cosas. Pero vamos a remontarnos a la época histórica. Primero vamos a ver qué es una botica. A ver. Nuestro amigo Alejandro nos tiene una información muy importante. Una botica viene del griego, que dice, se llama apoteque, y se traduce como almacén. Por lo tanto, botica es un almacén donde se preparan y despachan remedios. Aquí tenemos algo muy importante de España. Obviamente las boticas, pues la palabra botica nos la trajeron los españoles en la conquista. La botica más importante en toda España es la botica de la Botica Real de Madrid, la cual fue ordenada por el rey Felipe II en 1594. Ahora, ¿qué significa farmacia? También viene del griego, aunque aquí Víctor nos va a dar otra explicación de lo que quiere decir botica y farmacia. Bien, vamos a ver. Bueno, farmacia viene del griego, que significa farmaquia, y esto quiere decir hechicería o lugar de los hechizos y venenos. Entonces, ahora los conocemos como cantinas, ¿no? Como cantina. Hechizos y venenos. Hechizos es donde y venenos, se sirven. Ahora es una cantina. A ver, no. Sí, pero hace unos minutos, antes de comenzar, platicando con Víctor, nos decía algo acerca de el nombre de la botica, de dónde viene, que me parece sumamente interesante. Sí. Bueno, aquí en México, el origen del nombre de la botica se refiere a los botámenes, en los que guardamos los medicamentos, polvos, tabletas, frascos, perlas, cápsulas. Todo lo que se vende en la botica se guardaba en unos frascos de porcelana. Y esos reciben el nombre de botamen. Por eso es el nombre de botica, por los frascos. ¿No será de por antiguo. Botánica? No, por botánica no. ¿No? No. Ah, bueno. No. Y es que creo que el término botánica es posterior al de botica. Tiene un sentido distinto. Creo que ya más acerca de las temporadas, la época de la Ilustración, sí. Donde y en la que ya está establecido el significado de la palabra en los diccionarios de la academia. Sin embargo, pues a mí me parece sí muy cercano o acertado este nombre que nos da Víctor. El de botamen. De lugar de los botámenes o el sí. espacio donde se guardan los botámenes, ¿no? Sí. Que en algún momento comentábamos que cuando volteé a ver las boticas me recordaron mucho la exposición de brujería y instrumentos de castigo de tortura que estuvo aquí en Guadalajara hace algunos años, en los que muestran una pues no sé cómo llamarlo, prácticamente una botica, porque están los frascos de porcelana con los ingredientes dentro para preparar los diferentes remedios, ungüentos, vaselinas o aceites esenciales que se utilizaron como parte de la medicina antigua. Sí, porque de hecho la medicina se practica en México desde antes de la llegada de los españoles, porque, bueno, aquí en lo que pudimos leer, que es en los documentos cortesianos que envía, bueno, así son los documentos, las cartas que Cortés le envía al rey diciéndole que cuando él llega a México, se asombra de ver que los mexicanos, bueno, los antiguos mexicanos ya tenían las hierbas de alguna manera, ¿cómo se le puede clasificadas, decir? Preparadas. Sí, preparadas, clasificadas. Y él dice, bueno, es que aquí ya practican la herbolaria. Cuando tú lo comentabas hace ratito antes de entrar al programa, que en España ya existía, en Madrid, algo así mencionaste, sí, sobre la botica. La botica, sí, real de Madrid. La botica, ajá. Cuando él llega a México, ve que ya también están clasificadas las hierbas o las raíces o lo que utilizaban los mexicanos para aquel entonces. Le dice al rey eso. Sí, sí, sí, todo le comentaba, pero él se asombra cuando ve eso. Pero nada más que la medicina en México, en aquel entonces, en la época prehispánica, era muy distinta porque también era algo mágica. Porque tenía, sí, que ver con constelaciones, con el universo, y dependiendo fechas y rituales y demás, eran las enfermedades que podían padecer. Pero bueno, también ellos se curaban con pócimas, con de té, hecho se basaban en la astronomía. Sí, también en la astronomía. Pues no estamos muy lejos, ¿no? Sigue habiendo, o al menos durante el periodo virreinal, se generaron calendarios lunares para identificar los mejores momentos para cultivar, para sembrar. Así es. Entonces, y hasta para engendrar. Sí. Prácticamente toda la vida dependía de esta visión holística del universo, sí, ¿no? Es una, sí, visión que permeaba tanto la medicina, la salud, la agricultura, y que pues me parece una visión bastante enriquecedora. Así es, porque ya después de consumada la conquista, inicia una nueva etapa en la historia de México, y dentro de esa etapa, pues obviamente está la medicina. Los primeros colonos que llegaron a México introdujeron nuevas especies vegetales y animales usadas en la medicina europea, haciendo una fusión con la medicina prehispánica, y a raíz de eso nace otro tipo de medicina. La fusión ya. La fusión, bien, ya, porque hay que recordar que no nada más fue conquista, también fue cultura, choque de culturas. Entonces, un mestizaje. Pero aquí viene algo muy importante. Los españoles nos trajeron varias enfermedades que no existían aquí en Mesoamérica. Y animales. Entre ellos las ratas, ¿no? Las ratas y los caballos. Sí. Sí, entonces, yo creo que eran más saludables los mesoamericanos que los españoles. Definitivamente, porque acuérdate que Europa ya había tenido epidemias. Claro. Aparte de ellos, cuando para empezar, matan a sus gatos porque los creían hechiceros, y es cuando se reproducen las ratas los contagian de enfermedades. Esas enfermedades... Todo se va hilando, ¿no? No fueron las ratas, fueron las pulgas de las ratas. ¿No vieron la película de Ratatouille donde se quejan las ratas al final, sí, de que las culpan a ellas? Y no fueron ellas, fueron las pulgas de las ratas. Las que contraen las enfermedades. Y esas ratas viajan en los barcos, sí, cuando ellos llegan aquí. Y luego, sin bañarse. No, pues está, carambas. Sí, entonces hay un intercambio hasta en eso, hasta las enfermedades. Pero bueno, ya para el siglo XVI, ya en plena colonia, nace la botica como una institución básicamente urbana, ya que se fue acrecentando a medida que iban creciendo poblaciones como México, como Puebla, como Querétaro y como Guadalajara, que es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, en Guadalajara. Y pues hay un inicio en la historia sobre las boticas aquí en Guadalajara, que se da a partir del siglo XVI, que ya era muy común encontrar enfermerías y boticas en los conventos, principalmente en la orden de los franciscanos, que se difundieron en la Nueva España y también en la Nueva Galicia. Pues aunado a ello, nos has... mencionado en diferentes ocasiones que los hospitales también contaban con su botica, ¿no? Sí. Y yo por allí encontré el dato de que en 1587 el Hospital de la Santa Veracruz contaba con el servicio de botica, médico, barbero y cama para 20 pacientes. Sí. Entonces, sí, desde épocas muy tempranas las encontramos también ya establecidas en los recintos hospitalarios. Así es. Sí, así es. Algo sobre los barberos que comentábamos el otro día, que ellos estaban para sacar muelas. Sacar muelas, hacer sangrías. Hacer sangrías también. Sí, y uñas sí, enterradas. Y uñas enterradas. Sí, tenían esa función, aparte de barberos, también eran... Creo que de allí es de donde vienen los tres colores en los... En las barberías. En las barberías, sí, ¿no? Así es, de ahí viene. El rojo de las sangrías, el blanco de la extracción de las muelas. Muelas, y el azul de la sacada de uñas, ¿no? De la podología. Sí, también ellos tenían esos oficios, interesante. Sí. En un documento que la doctora Lilia Oliver, en su libro sobre el Hospital Real de San Miguel de Belén, comentaba ella, por cierto, maestra, si un día nos escucha, saludos, usted sabe que la extraño mucho. Mucho, maestra. Se le quiere bastante, maestra. Se le quiere bastante, maestra. Bueno, ella comenta que los boticarios de los hospitales eran los únicos que podían sustituir los servicios del médico. En caso de que no hubiera un médico, bueno, entraba al quite el boticario, pero debían de estar presentes durante la visita del médico a los enfermos para anotar lo que el galeno dispusiera. Práctica que hasta hoy en día se lleva. Sí. Se pasa visita a las 7 de la mañana al paciente, el médico, bueno, ve expediente, ve cómo va la evolución de la enfermedad y... está la persona que se encarga de levantar las indicaciones para que el encargado de la farmacia, bueno, ahora está más moderno porque el paleógrafo, digital, ¿no? El paleógrafo. Después vamos a hablar porque escriben para los médicos. En latín. Muy interesante. De ahí viene todo eso. Pero ahorita vamos a ver por qué escriben feo los médicos. Bueno, el caso es que hasta hoy se lleva en día esa práctica. Lo que yo conozco, lo que tengo más cerca y con lo que estoy familiarizada es dentro de las paredes del Hospital Civil. Sí. Ahora claro que es más moderno porque el sistema se llama Pixis y es algo como digital, donde ya tiene el código del paciente, donde ya saben qué medicamentos va a tener y cuáles están indicados. Pero de todos modos esta práctica aún se sigue llevando. Pero lo común era, en ese entonces, era curar con vegetales combinados con productos animales o minerales que a los pacientes les causaban pavor y asco, porque pues sí, me imagino que no era algo agradable. No era agradable al sabor, pero sí a la salud. Exacto, pues todavía hay medicinas que están pero bien... Sí. Saben mal, pero bueno, de alguna manera... Como el aceite de bacalao. No, por eso les ponen dulce a los medicamentos. Sí. Sí. A ver si así nos los tomamos, ¿no? Pero ni aún así. Yo sigo esperando que salga la vacuna para el COVID en jarabe. En gotitas, dijiste. Es parte del show, la el caída también. Sí, son partes de los programas en vivo. Bueno, también Leopoldo Orendain nos comenta que los médicos prescribían jarabes, ungüentos, lociones, emplastados, infusiones y cataplasmas dosificados empíricamente o bajo peso y medidas supuestamente exactos. Hay que recordar que en aquel entonces, ya lo hemos repetido, la medicina o las prácticas médicas eran bajo observación, era una medicina empírica. Sí. Ya nos vamos a ir a nuestro primer corte. Bueno, ya nos vamos a ir a nuestro primer corte. Bueno, nuestra canción, ¿la quieres presentar, Víctor? Es Capullito de Alelí. Bueno, vamos a escuchar Capullito de Alelí. El autor puertorriqueño Rafael Hernández Marín fue el autor de esta canción. Creo que él también compuso Perfume de Gardenias. Perfume de Gardenias. Y bonito. Vamos a escuchar con la interpretación de Caetano Veloso. Oh, fabuloso. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo de Alelí. si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Historia y Más con la historia de las boticas. Bueno, nos quedamos en que los boticarios eran los que acompañaban a los médicos a ver las indicaciones para surtir las recetas a los pacientes, y que los medicamentos que se recetaban pues no eran muy agradables, eran hasta asquerosos. Sí, bueno, pero ya más adelante, cuando se empieza a instaurar la actividad, o se podría decir más bien oficio, ¿cómo lo mencionarías tú, Juan pues Pablo? Creo que como oficio. Oficio, ¿no? Ajá. Profesión es hasta que se profesionaliza. No, ya la profesión viene la reglamentación. Ya viene más adelante, ahí. Pero bien importante aquí, porque las recetas se escribían en latín. Porque, bueno, de hecho... La medicina, ¿no? Se llevaba en latín. Igual que... Todos los libros eran en latín. Latín. Bueno, también los abogados, creo. Abogados, los estudios de teología. Ajá. Y la clase culta hablaba de latín. Era sí. La lengua culta. Sí, era la lengua culta, sí. Entonces, el médico, el galeno, uh-huh. Como profesional, él sí... pues escribía las recetas en latín, que era la lengua culta. Sí, claro. Sí, y bueno, pero para poder ellos ejercer su oficio, tenían que estar reglamentados por el Real Tribunal del Protomedicato. Sí, ¿no? Este tribunal que nace en siglo XV, en España. Por orden de los reyes católicos. Para regular la práctica de la medicina. Y que en este sentido los boticarios también eran inspeccionados por el protomedicato, uh-huh. Para que identificar si tenían el conocimiento o no para poder hacer las fórmulas. Sí, y en su caso, como lo mencionabas, ¿no? Suplir al médico en los hospitales. En los hospitales, sí. Este tribunal se establece principalmente en los virreinatos más grandes, que es el de Lima y el de México, hasta el año de 1831. Hasta ese año tuvieron la misma función de regular las actividades de los boticarios, revisar la calidad de los medicamentos y examinando a los boticarios. Si los medicamentos eran de mala calidad o estaban adulterados, se confiscaban y se quemaban. Así también la botica, cosa que ya no sucede hoy. Oh, qué bueno. ¿Quemaban la botica? Sí, pero a lo que yo me refiero es que si un medicamento estaba adulterado o era de mala calidad, sí, era destruido. Y aparte, como castigo, pues se destruía la botica donde ejercía el boticario que estaba entregando un medicamento de mala calidad. Oye, hablando de eso, acaban de decomisar un contrabando de medicamentos en Nuevo León. Sí, ¿no? De donde estaban ofertándolo como vacuna para COVID por 12,000 pesos, algo sí, así. Oh, qué bárbaros. Bueno. Bueno, pues ya sabemos que ya no está regulado hoy en día la venta de medicamentos, ya lo hemos visto, que es a venta libre, sin recetas en muchas ocasiones, sin saber que se ocasionan un daño irreversible muchas veces. Pero bueno, en las boticas era muy común ver muchos frascos y algunos de ellos decorados con motivos de todo tipo. Ay, muy bonitos. Sí, ¿todavía conservas esos frascos, Víctor? Todavía tenemos, sí. Sí, con sus letreros en letra manuscrita. Sí, yo los tengo en letras manuscritas, pero en español. ¿En español? En español, sí. Ya ves que se utilizaba el latín para ocultarle al cliente o al paciente lo que se le estaba dando. Ahora sí, no, ahora se tiene que escribir hasta en la etiqueta qué es lo que contiene el frasco. Sí, ahora sí, porque tienes una reglamentación, llegan sí, y te está revisan. Sí, todo. Ajá. Bueno, de los boticarios también tenían la capacidad de enseñar, tenían unos aprendices, ellos podían enseñar su oficio. De hecho, el boticario tenía que ser maestro o profesor, por eso se escribía en la razón social, botica del profesor, fulano de tal. Con eso me recuerdo mucho la película esa de La vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Que estuvo un tiempo como practicante, como aprendiz de boticario. De boticario, sí. Que fue uno de los tantos trabajos que tuvo dentro de esta historia, ¿no? Ajá. Pero allí lo vemos aprendiendo del oficial, del maestro, ¿no? Exacto, sí, del maestro de la botica. Ajá. Pues, ¿y se sigue haciendo, Víctor? Se sigue haciendo. Muchas gracias. Nada más que ahora el oficial, que antes era profesor nada más porque le decían, tiene que ser químico farmacobiólogo. Yo soy ingeniero químico. ¿Alguna otra preparación que deba tener? ¿Algún perfil para los aprendices? El perfil de aprendices tiene que ser, puede ser que le guste la farmacia, y para estar calificado tiene que ir a la Secretaría de Salud a sacar una constancia como manejador de farmacia para que pueda trabajar en la botica. Perfecto. Oh, así que eres ingeniero químico, Víctor. Sí. Oh, no sabía. Sí. Bueno, dentro de los boticarios y aprendices, en un principio este arte se aprendía de manera empírica y quienes lo ejercían eran llamados boticarios. Debían estar preparados para ejercer como boticarios aprobando un examen teórico práctico, pagando una cuota y cumpliendo una serie de requisitos para obtener la licencia de boticario. Ya más adelante, los maestros boticarios comenzaron a cambiar su apelativo por el de maestro de farmacopea. Sí. Ya en la segunda mitad del siglo XVII, esto hizo que la credibilidad de los boticarios disminuyera. Curioso, ¿no? Porque es el siglo de las luces, ¿no? El siglo Exacto. XVIII. Siglo XVIII. Y es cuando debía estar ya de una forma más científica la medicina, la botica. Que al respecto de esto, al hacer revisión de los inventarios del Hospital de San Miguel de Belén y de otras instituciones para el trabajo que ha hecho del siglo XVIII, encontré que en el Hospital de San Miguel de Belén sí existían medicamentos, pero se conservaban en la cocina, en el almacén de la cocina. De la cocina se encontraban estos. Sobre todo hay allí azafrán. y cacao en el Hospital de San Miguel de Belén. Pero en la Casa de Recogidas de Guadalajara sí hay diferentes aceites que señalan en la orden de compra como medicamentos para paridas. Ah, mira qué interesante. Junto con carnes de borrego para las mujeres que acaban de dar a luz, o para los enfermos, junto con carne de borrego, ¿no? Creo que es parte de esta visión holística que hablábamos hace un momento, uh-huh, en la que interviene la alimentación, interviene la medicina y pues, las constelaciones. Y la fe. Uh-huh. Y ya para finales del siglo XVIII y principios del XIX, los farmacéuticos no creían en las preparaciones de muchos boticarios. Ahí empezó la bronca. Ahí fue donde empezó el problema, porque ya se empezaba a consolidar la farmacia ya como una ciencia, se podría decir. Ya se empezaba protocientífica, podría ser, ajá. Entonces ya no estaban de acuerdo con lo que los boticarios recetaban o surtían, porque esto ya era un poquito más de estudio, de más observación, ya era más científico, pues. Y en Guadalajara, en la época colonial, no existió el estudio para boticario como tal. Su labor era totalmente empírica y su aprendizaje era a través de un maestro acreditado que lo asesoraba, era lo que mencionábamos hace ratito. Sí. Y ya para el siglo XIX ya se empiezan a establecer las boticas, ya no de una manera como la conocían en la época colonial, ya empezaba el estudio de la medicina, ya empezaban a estudiar... sobre todo en Guadalajara, las primeras escuelas de medicina, ya había un poquito más de comunicación o de trabajar juntos, el médico y el farmacéutico, sí, y dejando a un lado, pues, a lo que venían siendo las boticas. De hecho, el médico tiene que ser farmacéutico también. Sí, sí, por eso ellos llevan una clase de farmacobiología. Sí. Esa es la clase. Que ahí sí no sé cómo está el plan de estudios o cómo fue el plan de estudios de la medicina en el siglo XVIII, siglo XIX, uh-huh, para poder empatarlas y en qué momento los boticarios permanecen como maestros de botica y enseñándoles sus conocimientos a los interesados en perpetuar este conocimiento. Pues fíjate, Juan Pablo, que para 1839, ya dentro de la Escuela de Medicina, anexa a su plan de estudios tanto la clase de cirugía como de farmacia. Entonces ya empieza a haber ahí una fusión entre las dos ciencias. Pero años antes, como para 1821, el Ayuntamiento de Guadalajara ordenó que todos los médicos y cirujanos escribieran las recetas en castellano con claridad y prescindiendo de abreviaturas misteriosas. Claro. Todavía no lo hacen, ¿no? Digo, yo conozco varios médicos que siguen escribiéndola como en latín. De hecho, es el origen o la historia de por qué los médicos escriben feo. Porque se escribían las recetas en una lengua que no todos entendían. Sí. Ya lo comentaba Juan Pablo hace rato que el latín solamente lo hablaban los cultos, la gente pues, quizá de clase alta. Y pues la gente de pueblo pues no conocía el latín. Ese lenguaje, entonces pues les daban sus recetas, se las escribían en latín o con letra fea y para que solamente se entendiera el médico. El médico y el boticario y el de la farmacia. Exactamente. Todavía les entiendo. Todavía les entiendes, yo no, sí, porque a veces yo lo alego con los médicos. Lo que yo entiendo aquí es lo que voy a dar, así que... Ajá. Sí, sí, sí, pero ayer Pablo y yo teníamos una plática, creo que ustedes, ajá, también lo pudieron ver, que, sí, que es como el poderío del médico. Sí. O sea, escribo feo para que nadie me entienda y así ejerzo mi poder. Sí, una forma de ejercicio del poder, ¿no? Yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder. Escribo de forma que solamente alguien... Sí, si me es algo de egolatría y vanidad, porque Ya hoy la computadora, te dan las recetas por computadora. Yo tengo otros datos. A ver, cuéntale los otros datos. Platícanos, Víctor. A la hora de que el estudiante de medicina está pues en su aula, recibiendo la instrucción del médico maestro, tiene que escribir a la velocidad de la voz. Ah, caray. Y por eso se enseñan a escribir feo y nada más. Pues sí, así recuerdo, escribía yo a la velocidad de la voz. Pues sí, yo creo que todos cuando fuimos estudiantes en ese, no te repiten. La taquigrafía, ¿no? Taquigrafía. Por eso se inventó la taquigrafía, pero yo escribía a la velocidad y luego solo me entendía yo. Sí. Bendito Dios, yo tomaba apuntes y a veces sigo sin entender lo que escribo. Sí, y no eres médico. Pero los médicos sí se entienden. Y ya va uno a la farmacia con la receta escrita en puras líneas y el farmacéutico entiende. Víctor dice que también entiende las recetas de los médicos. Y sí, pues es ejercer el poder para que no me entiendas tú, pero él sí, porque él entiende lo que yo estoy pidiendo. Ok. Pero ya para 1821 esa es la reglamentación que pide el Ayuntamiento de Guadalajara, que las recetas sean escritas en español, castellano. Y con claridad. Pero bueno, pues hasta ahorita no sé, se escriben creo que en español, pero sí. Pero no con claridad. Pero parece latín. Sí. Parece latín. Y para 1834, el cabildo dispuso que los boticarios sellaran las recetas y que anotaran el importe y la fecha. Ya una receta con más formalidad. Muy importante ya. Sí, muy, y creo que hasta hoy se sigue llevando a la práctica. Más adelante, para 1954, ya funcionaban en Guadalajara 11 boticas. Número que se duplicó, era 1854. Sí, 1854. Número que se duplicó para 1880. Ey. ¿Ya nos vamos a ir a corte? Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente pieza musical. Ahora, ¿cuál es, Víctor? ¿Cuál es, Víctor? ¿Qué? A Media Luz, es una pieza musical que le gustaba mucho a mi madre. Qué romántica. De tu mamá. Es el tango Media Luz. Compuesta por Carlos César Lenzi, nacido en Buenos Aires, y Edgardo Donato, nacido en Montevideo, que ellos fueron el que compuso la música, cantada por Carlos Gardel, que ni siquiera era argentino, era francés. Chulada de canción. Y muere en Medellín, Colombia. De hecho, hay una estatua en el aeropuerto de Colombia, de Medellín. ¿Cuánto sabes de Colombia, mujer? Será porque he ido varias veces. ¿Por qué? El café. Perdón, no sé si podamos darle más voz a Víctor, entrevistarlo acerca del trabajo. Creo que ya venía. Sí, pero creo que se te facilita más si te preguntamos. Sí, no, yo. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? 52. Vivo por ahí, por la prepa 1. Creo que sí es más sencillo si te estamos preguntando. No, y no hay que olvidar el comercial en su botica también. Sí, claro. Que vayan a la botica. Sí, ¿y desde cuándo está tu botica? ¿Cuánto tiene tu botica? ¿Quién fundó tu botica? Tenemos mi mamá y yo. Ah, bueno, pues hoy te preguntamos eso. ¿Desde cuándo? ¿Al final preguntamos todo eso o ya? No, yo creo que en el siguiente bloque. Ya. Podemos iniciar con Víctor, tú tienes una botica. Sabemos que es una de las más antiguas que hay en la ciudad y de ahí nos podemos soltar con preguntas para que Víctor nos apoye respondiéndolas. Sí. ¿Cuándo se hizo? Déjenles confieso, la botica la abrieron allá como en el 30 y tantos, pero trabajó un año o dos y la cerraron. Y mi mamá y yo la volvimos a abrir con los mismos tileches que sacamos del cuarto. Y son los que tengo ahí. Okay. El mostrador, las básculas. Que ya no se utilizan. Algún día lo haremos esto en YouTube para que se vea todo y trae los pomos y las imágenes de. Como las fotografías que subió. Fotografías, sí. Sí. Marcela ya conoció adentro, ¿eh? La rebotica. Ahora entras tú, Pablito, después de la canción. A ver. Te voy a dejar a ti el. Ya, ¿qué tantos conocen en la rebotica? ¿Sí? Nadie. Casi nadie más que mi familia. Yo no conozco tanto. Soy muy celoso de la rebotica, no dejo entrar a nadie. Sí, a Víctor. ¿Qué les parece? Se me hace que te vas a casar ahí con Marcela. Ya para meterle a la rebotita. Sí. Sí. ¿Qué andaban haciendo allí? ¿Qué andarían haciendo? Ya no digas más. Ese era para inyectar. Ahora se podría utilizar para acomodar los chakras. La quise recrear casi como era al principio. La estufa, el fregadero, el baño, todo ahí junto. El diván, pues para... ¿Y por ahí hay otra puerta para ir arriba? Sí, está una escalera. En medio era el almacén, ya ahorita ya no se usa casi nada. Y arriba es mi recámara. Y de mis perros. De mis 8 perros. ¿8 perros? Sí, joder. Yo tengo 3 gatos y ya me andan. Pues sí, sí deja la botica. Cállate. Y perros grandes, entonces sí. Faltan 7 minutos. No lo vamos a poner todo. ¿Qué lo han dicho antes? ¿Lo puedes cortar? 7 minutos se nos va a ir el programa. La canción. Ok, estamos de regreso en nuestro programa Historia y Más, hablando sobre las boticas en Guadalajara. Bueno, pues a grosso modo esas fueron las primeras boticas, cómo se instauraron, pero cómo funcionan las boticas en la actualidad, qué es lo que hay, cómo se reglamentan, en qué consisten. Bueno, por principio de cuentas lo reglamenta la COFEPRIS. Antes era Secretaría de Salud. Ahora últimamente se está trabajando solamente con fórmulas para belleza. No estamos haciendo la fórmula como antes, que se hacían soluciones intravenosas, soluciones intramusculares. Ya no. Hacíamos cápsulas, tabletas, todo. Ahora ya todo viene envasado de laboratorio. Se siguen vendiendo, pero solamente medicamento de patente. ¿Y qué productos son los que podemos encontrar allí en las boticas? De Victor, tradicionales en la botica, el agua de rosas que le traje a mi amigo. Tenemos ácidos como ácido nítrico, ácido muriático, sulfúrico. Eso era un giro que antes tenían las boticas, como la tlapalería. De hecho, vendemos cosas de tlapalería, cosas de cocina, cosas de farmacia, de química, industrial. Es básicamente con eso hacemos todos los preparados, las pócimas. Entonces sigue un tanto mezclado allí la magia, la medicina y la cocina. Sí. No, fabuloso. El ingenio. Oye, Víctor, ¿y cuándo inició tu botica, la botica del Ángel? La volvimos a reabrir mi mamá y yo en el 97. ¿Pero cuándo se fundó? En el 38. ¿1938? ¿Quién la fundó? 38. Mi madre. ¿Tu mamá? Su madre. Ella era boticaria. Sí. Ella era boticaria. ¿Y tú recuerdas, perdón, cómo era la botica cuando eras niño? Sí, era... De hecho, era muy chica. No era de las grandes como la que conocemos ahora. La Galénica y la del Hospicio. La de mi familia era muy chiquita. Igual con los mismos frascos, la misma temática antigua, y aún conservamos todos los muebles y los instrumentos. ¿Y dónde está tu botica, Víctor? Estamos aquí por Reforma 412, a cuadra y media de la prepa 1. Oh, de la preparatoria de Jalisco. Muy cerca, muy, sí. Muy ahí el corazón de la ciudad, ¿no? Donde sí. Se construyó Exprofeso un edificio para el Seminario Conciliar de Guadalajara. Sí. Donde era la quinta región militar. Sí. Que la ¿sí? gente la conoce, sí, como la quinceava región siempre militar. Sí, frente a la prepa 1. Y de todos los materiales o materias primas que se utilizaron años atrás, ¿se siguen utilizando hasta ahora? Todavía. Uh-huh. El azufre, uh-huh, el permanganato de potasio, la glicerina, uh-huh, éter. Todo eso se sigue utilizando actualmente en la medicina. En la medicina y también en artículos en de los belleza. Productos de belleza, sí. Como un tengo una amiga que consume licor de Hoffman. Sí. Esa fórmula contiene ácido salicílico, azufre, ajá, alcohol y ajá, éter etílico industrial. ¿Y es para qué? ¿Es para qué? Esa se utiliza para el acné. Ah. Ok, porque sí me tocó revisar de nuevo entre estos inventarios, ajá, que hay muchos tipos de alcoholes. Uh-huh. Sí. Bueno, existieron en el siglo XVIII, mas no sé si se sigan utilizando. Todavía. Y se señalan allí para medicina, para curación, para atención de los enfermos. Estos. Y para belleza, ¿no? Bueno, en aquel momento no sé si para belleza, pero aparecen en las boticas del hospital y de la casa de recogidas para atención de los enfermos. Pero sí, aparecen como alcoholes. Alcoholes y aceites, hay muchos de ellos, ¿no? Pero sí, digo, es interesante saber que se siguen utilizando. Alcoholes que aún se conservan es el alcohol oleico, alcohol cetílico, alcohol de caña y el alcohol isopropílico. Eso aún se sigue utilizando. La mayoría de las cremas corporales que conocemos contienen el alcohol cetílico y el ácido estérico. ¿Y tus instrumentos de trabajo siguen siendo los originales desde que abrieron la botica? Sí, aún los conservo. Uh-huh. Ahorita ya utilizo cosas electrónicas como la báscula. Uh-huh. Debe ser electrónica, gramera y certificada por la Profeco. Por ejemplo, las básculas. Para no dar de más. Para no de menos. Sí. No, de más. Sí, el ¿cómo se llama? El peso exacto. Exacto. Hace rato mencionábamos que se daba el peso según creían que eso era lo exacto, ¿verdad? Pero sí era. A tanteo. No, sí era. De hecho, las básculas grameras que se usaban en aquel tiempo, las comparamos con las nuevas y son iguales de exactas, precisas. Sí. Te pesan un microgramo igual que un gramo, un kilo, uh-huh, o hasta 40 kilos. Igual que una digital. Ok. ¿Y cuáles han sido tus experiencias como boticario? Pues la experiencia como boticario es que yo estudié para ingeniero químico. Uh-huh. Y terminé siendo boticario. Está yo muy quería bien. Ser químico farmacobiólogo, pero no se pudo. Pero bueno, creo que aquí reforzaste el conocimiento tradicional que ya tenían por parte de tu familia. Veniste a reforzarlo con conocimientos científicos, sí, de la ingeniería química. Sí, claro. Darle, creo que en este sentido, darle más fuerza a la botica. Sí, de hecho. Legitimarla. Tuve que convertirme en farmacéutico. ¿Y tus anécdotas? ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Lo más raro que me han pedido es un producto para embarazarse. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Y si hay? No, la señora me platicó que su hija estaba muy triste porque se andaba divorciando de su esposo, que no podía salir embarazada. Ajá. Entonces me dijo que estaba muy nerviosa, yo le mandé unas gotas, ella me pidió unas gotas de pasiflora. Se las di, se las llevó a su hija y entre la plática no supo cómo fue y se las dio a su hija. Tres meses después regresan. Sí, regresa la señora con su hija y su yerno a darme las gracias porque había salido embarazada. Era estrés solamente, era le faltaba relajar. Obvio, no fueron las gotas. No, claro que no, pero bueno. O sea, hasta corazones rotos se curan en la botica. No, la botica. No. De todo como milagrosa. Botica. Así es. ¿Por qué existe esa frase? Porque en las boticas había de todo, como comentaba hace rato. Productos de tlapalería, sí, de la cocina, de sí, la pero industria. Porque hasta la fecha se sigue utilizando esa frase, sí, de todo, sí, como en boticas. Es que en las boticas había de todo. Porque había todo, y más en los, sí, pueblos pequeños. Ah, sí. Que la tienda servía de todo prácticamente, sí, ¿no? Era la tienda de raya, tenía todo. Sí, la trastienda que utilizaban, ajá, como rebotica. La que ya conociste, la rebotica. Sí. La rebotica. La rebotica del ángel. Sí, pues la botica y la rebotica. Cuando yo vi y dije, ¿qué es una rebotica? Ya Víctor me explicó qué es, sí, una rebotica. A ver, pero ¿qué es, Víctor? La rebotica es la parte trasera de la botica. La botica es el establecimiento donde llegan los clientes, donde se les atiende, se les hacen sus sus preparaciones. Y la rebotica es donde preparamos todo. Es el laboratorio. Viene prácticamente. Prácticamente el laboratorio, pero es la trastienda de la botica. El cuarto de las formulaciones. Entonces, perdón, desde la década de 1930 existe su botica, Botica del Ángel. Sí, tenemos la patente desde ese tiempo. Pero la tuvimos que volver a repatentar. ¿Y dónde estuvo ubicada la primera? La primera estuvo en un pueblo que se llama Etzatlán. Etzatlán, no. Y ahí se cerró, ya nunca más se supo, hasta que la volvimos a abrir mi mamá y yo, en el 97 del siglo pasado. La, por decisión. La Botica del Ángel, ajá. Es así por el nombre de su madre, que se llamaba Ángela. Y por eso es la gran Botica del Ángel ahora actualmente. Sí, recomendable, para que vayan a visitar la Botica del Ángel. Muy céntrica. Sí, en el corazón de Guadalajara, a la vuelta de la prepa de Jalisco, por la calle de Reforma. Ajá, exactamente, 412. Sí, encuentran todo, sobre todo los productos de belleza recomendados. Gracias. Perdón, ¿qué adecuaciones han tenido que hacer para, en este caso, sobrevivir o actualizarse las boticas? Uh-huh. Bueno, Pablo, no hemos necesitado adecuar nada. Así como empezamos, así la gente nos sigue buscando, porque todavía existe la cultura acerca de lo que es una botica entre las familias. Por ejemplo, se sigue buscando el agua de rosas, igual que se sigue buscando un ácido, el ácido muriático, por ejemplo. Y nosotros, pues ahí lo tenemos, a la venta. Nada más está reglamentado, ¿verdad? Todo reglamentado, sí. De hecho, ahorita ya no estamos para fórmula magistral, aunque tenemos la licencia sanitaria para poder hacerlo, pero ya no lo hacemos. ¿Alcanza a decirnos qué son estas fórmulas magistrales? Que yo lo escucho, quizás hay gente que sí esté relacionada, ajá, con el término, pero puede haber gente que no estemos relacionados con el término. ¿Nos la puede fórmula decir magistral qué es? Es lo que el médico escribe en su receta. Por ejemplo, 10 gramos de óxido de zinc, 10 de calamina, 10 de aceite de almendras. Lo escribe él en su receta magistralmente, y esa es la fórmula magistral. Ok, no, muchísimas gracias. No. Para no, de ya qué, salimos de dudas. A ustedes ya por haberme invitado. A Enrique, que no está, pero muchas gracias, que hizo posible todo esto. No, tú que aceptaste venir, aunque bueno, pues hablamos mucho de historia, pero pues para tener una idea más o menos de lo que fueron las primeras boticas, cómo se consolidaron y cómo funcionan hasta hoy. Y la importancia que tienen, ¿no? Hasta el día de hoy dentro de dentro de nuestra sociedad. Sí. Seguimos asistiendo y recomendamos, ¿no? Seguir asistiendo a ellas para adquirir estos productos. Sabemos que están reguladas, hay confianza, podemos llegar de manera confiable a pedir los productos, y sabemos que nos van a atender personas que tienen siglos de conocimiento acumulado en el mostrador para atendernos. ¿Son así? Sí. ¿Cierras con algo de... Bueno, pues ya para... Y yo poder decir esto. Para poder despedir el programa, vamos a ver, Alex, ¿qué tienes que decirnos? Algo muy interesante sobre la literatura española, donde nos hablan de las boticas. Donde primero aparece el término de botica es en el libro de La Celestina, de Fernando de Rojas, publicado en 1499. Y se comenta en el primer acto... dice, en los parlamentos de Parmeo, donde describe la botica de hechicera que tiene la protagonista Celestina. Luego después, en el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, publicado en 1605, en el capítulo 21, narra cómo van por el camino Don Quijote y Sancho, y cerca de dos poblados, uno tan insignificante que ni botica ni barbero tenía, y otro que estaba junto a él, que sí los tenía. Y así el barbero del pueblo mayor servía al menor, uh-huh, el cual tuvo la necesidad en el cual tuvo la necesidad un enfermo de sangrarse, como decíamos anteriormente, en las sangrías, y otro de hacerse la barba. Por lo cual, venía el barbero, que a la vez también era médico. Eso lo menciona Miguel de Saavedra en el Quijote. En el ingenioso Hidalgo. Y decir que todavía hay muchas boticas en Guadalajara. Todavía existen muchas boticas que tienen incluso algunas más de 100 años. Víctor, para concluir, ¿qué tienes que decirnos? Pues muchas gracias por haberme invitado. A Enrique, que no está, a Pablo, a Alejandro y Marce, por todo su apoyo. Fue un placer que hubieras venido, Víctor. Sí, Juan Pablo. Sí, no, muchísimas gracias, Víctor. Realmente el conocer que hay siglos de tradición y de conocimiento detrás de los establecimientos como el que tienes a tu cargo, la botica del Ángel, es realmente sorprendente, ¿no? Saber que venimos desde el siglo XV y estamos en el XXI y siguen vigentes. Así es, actuales. Muchísimas gracias. Sí, y yo deseo que sigan siendo vigentes por muchos años, porque hay gente que la sigue frecuentando porque les tiene fe, sí, a la labor del boticario. El boticario. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable. Ya no estera y velador. Un telefónico le contesta. Una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz la voz. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Sin temor de tardete y con masita, de noche tango y cantor, los domingos y danzantes, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo y la media luz.